para bailar. Dice, vamos saltando, saltando arriba. El que no salta se la mató. Salta, chile. Para las chicas, el primer polvito del amor. Vámonos, hinchas del Colo Colo, vamos arriba.